Listo, ya empezamos la grabación. Si quieres, entonces Eric, inicia. Ok, buenas noches, ¿cómo están todos? Para los que me escuchan en diferido, hoy es 26 de junio, día domingo, en la Reunión Nacional de Colombia. Y pues vamos a leer la agenda del día. No sé si todos ya tienen el link de la agenda del día. Lo voy a volver a postear cuando les parece. Perfecto. Buenas. Creo que Bueno, entonces. perdón, entonces antes de comenzar la reunión, aunque Javier te está grabando, vamos a pues todos leamos la agenda y pues quien quiera la lee. ¿Les parece? No sé si yo vi bien, pero creo que en la agenda el primer tema que colocaron fue de qué el artículo ese de prensa que apareció en un periódico estadounidense sobre que el FBI también ya entramos en esa a pertenecer a las organizaciones terroristas mundiales. Sí, o fue que leí mal. Si mal no estoy, creo que ese es el mismo artículo que hay, es que publicaron dos artículos de este tipo. Si es el artículo que pienso, perdón, si es el artículo que pienso, es uno que habla sobre, pues, que es un anuncio del FBI, pero no sé si es algo particular al movimiento 6. Voy a revisarlo así por encima. Pues es que mira, en la noticia que aparece en la noticia que aparece en el en USA en USA Today, que habla que sobre todo de todo este tipo de qué, ah no, es en RT, ese canal ruso de noticias. Yo la leí que dice que estaban incluyendo, aparte de estaba el FBI incluyendo como terroristas a personas de movimientos que defienden los derechos contra los animales, bueno, de todo tipo, mejor dicho. Y ya estoy viendo también un correo que creo que nos enviaron a todos de una reseña que le hicieron a ese artículo, el que le hizo alguien de Seagate, tal vez en Estados Unidos. Pero pues la reseña sí me parece como muy pobre, porque lo que hicieron fue dedicarse a recordar que la historia, que sí, que a Galileo le Ya pasó que lo sí. mismo, etcétera, etcétera. Pero yo creí que era que iban a ahondar en el tema, a decir, bueno, sí, particularmente a nosotros acá en Estados Unidos ya nos han sucedido estas y estas cosas, o van a decir, bueno, hay que tener en cuenta ciertos parámetros de seguridad, pero no, se quedaron ahí solo en hacer reseñas históricas y la verdad muy pobre, está en inglés. Este artículo que está al principio de la agenda es un artículo que sí, yo lo había leído. El artículo habla en general de lo que va a hacer el Escucho muy claro. FBI y del plan que tienen. Y ellos se van a escudar tras la seguridad nacional, tras la democracia, tras la libertad para oprimir el activismo, para suprimir, más que oprimir, para suprimir el activismo en Internet y obviamente van a haber persecuciones. Y recuerden que no somos los únicos, hay otros movimientos, que tienen accionar de hecho más contundente porque utilizan otros medios y otras formas, pero sí, o sea, nosotros podemos ser posibles objetivos, pero pues, no tengan miedo, como dijo Nelly una vez, ¿cuál miedo? ¿Cuál miedo? Bueno, yo quiero decir solo que no se les haga raro que de pronto en la FBI haya infiltrado ese movimiento. Obviamente dice eso de pronto para una cortina de humo, yo qué sé. Pero eso puede ser, o sea, puede haber gente del gobierno, gente de la élite interesada en este movimiento, o sea, que está infiltrado. Discúlpame, Entonces toca tener cuidado con eso. Mon, no te estamos escuchando. Es que tienes muy pegado el micrófono a la boca o de pronto lo tienes como un bajito de volumen. Ya estoy recomendando que no te pegues tanto para que no escuche el viento de tu boca, porque no te estoy entendiendo nada. Vean, un consejo que yo les doy con lo de eso es que, o sea, cuando les pregunten algo, dígale, vea, mire lo que refiéranlo a todas las páginas que tiene el movimiento, tanto en inglés como en español. La mejor forma de evitar uno crear suspicacias con gente así es ser lo más directo posible y lo más franco en cuanto a lo que se está haciendo o lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Porque desafortunadamente a veces la gente, por ignorancia o por temor o qué sé yo, entonces cuando se enfrentan a una situación de esas empiezan con evasivas, con cierta prevención y eso lo que creen ellos es hacer que los tipos desconfíen más de lo que uno está diciendo. Entonces, ante eso, lo mejor es hablar uno de lo más directamente posible. Bueno, entonces ya todos leyeron la agenda para proceder a leer la agenda y comenzar la reunión de una vez. Entonces, para los recién llegados, ahí vuelvo a colocar el link de la agenda para que la lean, para que la miren y pues no sé, Ney, ¿quieren leer la agenda por fin? Está bien. Ya mismo lo leo. Y dice, reunión domingo. En 8 p.m. en TeamSpeak. Anuncios. Comunicado del movimiento FBI espiando activistas con link adjunto. Temas del día. Primero, Festival Seigest. Hay dos links. Siguiente punto, aplicación del modelo de equipos de trabajo tratado y concertado en la reunión pasada. ¿Qué equipos se formaron? ¿Quiénes desean comprometerse con los equipos de trabajo? Está el link de la reunión pasada. Y hay unas fuentes de estudio sobre modelos de organización del movimiento y mecánica activista. Siguiente punto, los foros urbanos. Y dos links acerca de cómo se hacen. Fin. Bueno, entonces como pueden ver la agenda de hoy está cortica, pero bien, bien consistente porque lo que hay que hablar ahí es bastante. User joined your channel. User left your channel. Esto, qué pena. Yo me imagino que lo del Media Festival acá, pues está, irá a estar concentrado en Bogotá, ¿cierto? Y a mí me parece que, no sé, en cuanto a ese tema, me parece que, por lo menos por este año, sería bueno poder hacer uno solo, pero. Pero al menos que nos dé un poquito más de notoriedad, creo yo, por llamarlo de alguna forma, que podamos organizarlo lo mejor posible y ojalá muchos de nosotros que no estamos en Bogotá podamos asistir. Pero pues no sé, ahí sí que otras opiniones tengan, si hacerlo como el día Z acá en cada ciudad, un evento por separado. O sea, yo lo digo que centralizado porque de pronto, a pesar de que, por ejemplo, y eso me di cuenta en las semanas que yo no estuve como muy al tanto de lo que estaban haciendo en el grupo aquí en Bucaramanga, a pesar de la cantidad de gente que hay inscrita en el grupo aquí en Bucaramanga, hay 240 personas, pero pues la participación en los eventos que ellos hicieron en estas últimas semanas, que hizo Irena y que hizo William, fue muy, muy baja la asistencia, casi no. La gente no, de pronto pues por sus obligaciones, no sé. Yo pienso que sería como mejor este año que fuera centralizado, solo en Bogotá y hacer algo. Tenemos 2 mesecitos para organizar algo que de verdad sea bueno. ¿Pero qué de la gente que está fuera de Bogotá? De los que no pueden ir a Bogotá, de las personas que quieren estar, pues hacer el evento, pero en su zona, por ejemplo, Mónica está en Cali. No, sí, o sea, pero, o sea, de pronto, es que, es por lo siguiente, Eric, que yo veo que, por ejemplo, acá colocaron que colecta alimentos de caridad, me imagino que otro tipo de actos de ese tipo, esto, que nosotros pudiéramos desde donde estamos ayudar a que lo que hicieran en Bogotá fuera mejor, ¿sí? O sea, colaborarles desde acá, no sé, con lo que cada uno pueda y que ojalá de pronto, no, pues no todos, pero que algunos pudiéramos asistir de las ciudades en las que, diferentes a Bogotá en las que nos encontramos. Pues, o sea, no, es una opinión y que pues, ya la gente que no pudiera ir, poder esto, de pronto al menos que se pudieran reunir en cada ciudad, pero que centralizarlo, el evento que sea. La parte notoria del evento que sea en Bogotá, o sea, como para que nos dé ese reconocimiento que de pronto todavía el movimiento no ha podido obtener en Colombia, o que de pronto todavía ha sido como muy, muy poco notado por la gente que no conoce mucho. A ver, lo que es que hay dos cosas. Primero, lo que está propuesto es eso, es una propuesta, ¿sí? Que se ha hecho a través de las reuniones anteriores, si mal no estoy, a través de las 2 últimas reuniones, y pues incluyendo esta que sería la tercera reunión donde se trata el tema del set de festival. Por ejemplo, yo me comprometí a cosas que yo puedo hacer aquí en Bogotá, como es conseguir grupos de teatro, y pues cosas a las que yo puedo hacerlo porque tengo los contactos y pero igual, o sea, es una posibilidad porque no, o sea, yo no he concertado eso todavía, por ejemplo, ese sería mi aporte para acá, para Bogotá. Pero pues lo que te sugiero Javier es que pues cambies un poco o mejor dicho lo veas de otra forma. No hay que pensar en centralizar, todo lo contrario, hay que pensar en descentralizar, en diversificar de permitir que desde cada región quienes tengan la capacidad y la posibilidad hagan lo que puedan, y no tiene que ser el gran evento, tiene que ser un evento. De hecho, esta primera vez que se hace esto, pues no será lo que todos esperamos, pero tampoco debe dejar de hacerse. O sea, lo que quiero decir con esto es que es más notorio y es más visible que no se haga solo en Bogotá, sino que se haga en diferentes partes del país, y que de pronto se documente, si sea con fotos o con lo mínimo, con lo que se pueda, pero que se haga en diferentes partes del país, le da una mayor importancia que si se hace solo en Bogotá. Está bien, claro, una región o una ciudad puede ayudar a otra. Por ejemplo, gente de Bogotá puede mandar cosas para Bucaramanga o qué sé yo, ideas o incluso recursos, pero más allá de eso, lo importante es tratar de hacerlo y hacer, o sea, hacer el ejercicio. Y eso puede recaer en los hombros de quien se quiera hacer, de quien se quiera ser responsable y de quien quiera asumir el reto, porque eso es un reto. O sea, una cosa como un festival es un reto, y es bienvenido todo lo que se aporte, sin importar si va a ser mejor el de Cali o el de Bucaramanga o el de Bogotá, pero sí tratando de que se haga en varias partes del país, porque eso pues nos va a dar más visibilidad, y además pues se va a mostrar la diversidad de las diferentes exposiciones artísticas y demás alrededor de las ciudades del movimiento que se están gestando en cada parte del país. Entonces yo los invito a todo lo contrario, a que cada uno desde su lugar pueda organizar con la gente, con los seis gangsters de su lugar, de su zona, de su región, de su ciudad, el festival. Y eso sí, entre todos estamos comunicando y compartiendo ideas, pero cada uno tratando de hacerlo desde donde tiene alcance. ¿Y sería un día como el día Z o sería varios días? ¿Cómo lo han previsto? Pues a ver, eso es parte de la diversidad del festival. Un festival por lo regular son varios días. Entonces pues depende de lo que se organice, podrían ser varios días. Lo que se va a buscar es que sea un festival, entonces que tenga eventos culturales, música, teatro, recitales, de pronto una puesta en escena en la calle, bueno, cosas de ese tipo. Que no sea un festival, por lo regular ocurre es a cielo abierto, o bueno, ese es el concepto. Claro que también se podría conseguir un recinto, pero bueno, digo, eso es relativo, eso depende de la capacidad y las posibilidades de quienes organizan y en qué parte se organizan. Entonces la idea es más bien como lo que te digo, o sea, ser creativo y buscar, si por ejemplo tú quieres asumir ese reto allá en Bucaramanga, y organiza a la gente con la que tú crees que puedes contar, y trates de hacer lo que puedas, e inviten a todo el mundo. Es un festival pues para todo el mundo, no solo para la gente del movimiento. Ya, porque aquí en Bucaramanga, así como tú lo muestras, lo más fácil y que más rápido es, aquí a nosotros algo que sí nos queda fácil de conseguir es, por ejemplo, en una biblioteca pública, que allá hay una sala que nos la prestan, es una sala de música, que ya nos la prestan, desde que nosotros la pidamos con un mes de anticipación nos la prestan, un cineclub pequeño que hay cerca de la gobernación, y otro que tiene uno de los miembros del movimiento acá, que también él, o sea, aparte de lo que hace con el movimiento, pues él también tiene sus otras actividades, pero del mismo tipo, o sea, de ciclos de cine, etcétera. Ya sería de pronto agregarle más cosas, ¿no? Claro, por supuesto. Pues, como te digo, ustedes miran allá qué pueden hacer y a qué personas pueden convocar y qué recursos pueden adquirir o recibir para el evento. Lo más importante, y lo que yo sí, pues, personalmente quiero como ser insistente, es en tratar de documentarlo, ¿no? Fotos y videos, y de compartir toda esa información para que para que pues todo el país sepa, todo el mundo de hecho sepa qué pasó en Colombia y en qué parte se hizo el festival. Me llamo Jonathan, le pertenezco a la célula de Bucaramanga, como ahorita comentaba Javier. Yo asistí anteriormente a la reunión y pues... Lo escuchamos lejísimos, amigo. ¿Perdón? Jonathan, se te escucha muy lejos, estás de pronto como muy alejado del micrófono o el micrófono está con el volumen muy bajito. ¿Se me oye mejor? No. Se me oye bien. Se me oye bien. Continúo. Sigue, sigue, sigue. Anda, sigue. Bueno, me llamo Jonathan, pertenezco a la célula de Bucaramanga. Como ahorita comentaba Javier, pues yo asistí a la reunión que organizó Irena. Asistimos 6 personas. Pero yo lo que puedo notar es que no hay gran convocatoria porque no hay una estructura organizada. No hay algo como unos parámetros a seguir. O sea, simplemente reunir a ver qué hacemos. Entonces me parece que lo que debemos es estructurar una organización con unas metas, con unos objetivos claros, con una misión, con una visión. No, eso está terrible. Para poder empezar a edificar este proyecto. Para Jonathan, un saludo desde Cali. Mi nombre es, me hago llamar Mellizo. Conozco el movimiento de hace un tiempo. Tienes razón en cuanto a la estructura y en cuanto a la misión y la visión. Algo muy importante. En publicidad enseñan que lo que no se ve, lo que no se publicita, no se vende. Entonces es muy importante que cada uno estructurara efectivamente en su ciudad la manera de que el movimiento Cengage llegara a los medios masivos, puede ser en radio, puede ser en televisión, pero efectivamente estructurar que la gente por curiosidad lo escuche o vea a través de los medios de comunicación que este movimiento existe y que efectivamente arrastre a través de, digamos, un programa radial asistencia. Es muy importante porque veo que el movimiento debe hacerse conocer, pero deben ser los medios de comunicación como la radio, donde podamos asistir, dar algún tipo de conferencia, algún tipo de visión del movimiento y de esa manera pues enganchar nuevas personas que definitivamente no están, no conocen el movimiento, no conocen los parámetros, no conocen las intenciones. Entonces sí es importante eso, que busquemos que el movimiento se dé a conocer a través de los medios de comunicación. Yo pronto aquí en la ciudad de Cali estaré en una emisora precisamente y vamos a tocar el tema precisamente de lo que está sucediendo en el mundo y lo que propone el movimiento Cengage con respecto precisamente a su programa, precisamente. Entonces yo creo que el aporte de Jonathan es muy importante, pero es importante también la difusión a través de los medios de comunicación para que la gente se vincule. Sí, ese sí es algo en lo que aquí en Bucaramanga desafortunadamente no hemos podido lograr obtener esto, que llegara a un medio de difusión así como la radio, por ejemplo. Y en lo otro que decía Jonathan, de que de pronto de que no hay organizado cierta estructura, pues cuando abrimos el grupo en Facebook, lo hicimos pensando en eso, en que no queríamos que una sola persona tomara las decisiones sobre lo que el grupo quiere o desea realizar o hacer, para que en el momento en que de pronto esa persona no esté por algún una circunstancia, pues los demás puedan seguir trabajando sin problemas, ¿sí? Y así se ha hecho hasta el momento. El inconveniente ha sido de pronto que, a pesar de la masiva respuesta que hubo en Facebook inicialmente, pues fue solamente para eso, como para anotarse, pero en algunas reuniones sí, que hemos hecho ahí claro. En el chat de Facebook, pues ha sido muy poca la gente que ha llegado. Entonces, pues yo creo que nos falta es aquí lo que nos falta es eso, de pronto poder reunirnos un poco más, conocernos un poco más entre los miembros de Bucaramanga para poder llegar a estructurar algo mejor, así como lo que tienen Mónica y usted allá en Cali, Mellizo, que ya de pronto ya ustedes ya lograron ese paso adelante, que es esto, que la gente de los medios de comunicación muestre el interés sobre el movimiento. Mónica, ¿nos puedes contar la experiencia de cómo ustedes han hecho difusión masiva? Mónica, no está. Javier, ¿qué sabes de la experiencia de Mónica? Ah, ¿estás? Hola, Mónica. ¿Nos puedes contar su experiencia de difusión masiva allá en Cali? ¿A qué medios han alcanzado a llegar ustedes? Pues en cuanto a difusión masiva, nosotros hemos logrado que el documental se transmita en el canal universitario. Hemos logrado, ya creo que ya en dos entrevistas, pues dos veces que entrevistan a los miembros y nos dan la oportunidad de explicar, pero pues igual no ha tenido como el impacto que esperábamos, o la gente más bien entra es por Facebook y nos encuentra es por Facebook más que por esos medios masivos. Igual sí, no hemos hecho mucho, solamente como esas apariciones, pero lo que creo es que es desde internet a donde le tenemos que apuntar para la promoción del movimiento. User entered your channel. Okay, bueno, aquí en Bogotá, uno de los activistas de Bogotá se inventó un evento que se llama, ustedes ya lo van a haber visto por Facebook y por internet, que se llama el Safe Gaze Café. Y el Safe Gaze Café es un evento de libre convocatoria, sin agenda, presencial, y que por lo regular se está haciendo los sábados. Y lo que quiero denotar y resaltar de este evento es que precisamente con su carácter espontáneo y sin una agenda previa y de forma voluntaria, pues se han conocido y se han contactado, y por medio de ese espacio también se ha contactado a nuevas personas que de pronto ya estaban enteradas del movimiento, pero no habían tenido la forma de participar, el tiempo o la confianza. Yo siempre rescato, por ejemplo, el caso de Ronnie, que no lo veo por acá conectado, que casi siempre está. Él por lo regular, cuando está acá conectado, que está casi todo el tiempo conectado, está presente, pero él no habla. En las reuniones del Safe Gaze Café, él siempre habla y participa. ¿Qué quiero decir con esto? Que los espacios también cambian el comportamiento de las personas y permiten que haya otro tipo de expresiones y manifestaciones. Entonces, pues es como, sí, internet es muy importante y es uno de los mejores caminos, pero también hay que ver otros espacios. Entonces, personalmente los quiero invitar a que cada uno de ustedes genere Safe Gaze Café en sus ciudades, en sus pueblos, en sus localidades donde estén ubicados, y traten de hacer que se vean las caras y se conozcan, y que todas aquellas personas que de pronto no tienen la posibilidad de configurar TeamSpeak porque les queda muy difícil, o por ejemplo ahorita me está hablando una niña que tiene Mac, entonces creo que Mac con TeamSpeak no se puede, entonces pues ella no se puede conectar, pero ella está interesada, entonces no, seguramente ella de pronto podría ir a un encuentro personal. Entonces es crear espacio, y yo creo que todos podemos hacerlo, y les estoy contando pues un ejemplo y un caso de con una persona. Dependiendo del medio, es diferente. Eric, de Maxi se puede uno conectar, yo estoy en un MacBook en este momento, desde el principio que apareció TeamSpeak ha funcionado. Ah, bueno, es que yo no uso Mac, entonces no estoy seguro, por eso no lo afirmo. Si es posible, ayúdame entonces con esta niña y la ayudas a conectar. Se llama, espérate, ya te digo, está por Facebook. Incluso es más fácil configurarlo que... Sí, mira, se llama Juanita Ariza. Entonces, para que le colabores, la busques por Facebook y la agregues. Yo voy a hacer que te agregue y te hables con ella, ¿ya te parece? Listo, ya te escribo el correo que tengo en Facebook y para que ella me agregue y ya me conecto en Facebook entonces. User in your channel timed out. A mí me gustaría desarrollar un poco más lo que las ideas que está exponiendo Mónica y pues lanzar una propuesta que concluimos acá en la reunión que hicimos en Bucaramanga. Y es que la mejor manera de promocionar el grupo es aterrizando las ideas a nuestro contexto, a Colombia, y crear un documental en base a las potencialidades de los recursos que tiene este país y cómo empezar y también impregnarlo de mucha ciencia, mucho desarrollo científico. ¿Cómo empezamos a crear esas energías limpias, renovables, acá en este país? Para que empezar a vincular la academia y empezar a darle una connotación más seria al proyecto. User in your channel timed out. User entered your channel. Jonathan, cuéntanos. Te estamos escuchando, Jonathan. Te aconsejo que te hagas más cerca el micrófono, lo más que puedas, porque te estamos escuchando muy lejos. Y le recomiendo a todos en la reunión que le suban un poquito el volumen a él para que lo escuchen mejor, pero lo más efectivo es que él se acerque lo más que pueda al micrófono. ¿Oyeron las ideas que acaba de desarrollar o vuelvo y retomo? Eric, es que se escucha, Jonathan, es que se escucha muy bajo, muy lejana la voz. Mira que yo le tengo conectados unos parlantes externos al computador y casi no te escucho. Hazte cerca del micrófono, cerca, lo más que puedas. Mira tu configuración de Windows y le puedes subir el volumen al micrófono porque te escuchamos lejísimos. User entered your channel. ¿Se me oye mejor? Dime. ¿Se me oye mejor? User joined your channel. Un poco. Más cerca. No, la verdad, ando en un portátil y pues estoy pegado a la pantalla hablando. yo también soy un portátil. Yo lo que hago es levantarlo y hablarle al micrófono. ¿Cómo se llama la persona que me dijiste que está en Facebook? Juanita Ariza, ya creo que ya te va a agregar. Ahí te paso el link. Bueno, okay, gracias. Una opinión personal para Jonathan y para los compañeros aquí en Colombia. ¿Se puede aterrizar la idea del movimiento Cengage con el TLC que se va a firmar con Estados Unidos, que bajo todos los parámetros económicos es totalmente desigual y habrá más miseria la que hay? Desde ese punto de vista, veremos efectivamente que las grandes familias y los grandes monopolios de Colombia se van a favorecer, eso va a traer más miseria. Y en alguna parte del documental de Cengage lo dice, que el TLC lo usan precisamente para eso. ¿Cuál es el problema? Que nos pueden tildar en algún momento de que somos de células de las FARC. Yo lo veo como problema porque efectivamente quien se opone al gobierno aquí en Colombia lo tildan de paramilitar, lo tildan de que está con las FARC, es lo que yo veo así. Hay muchas personas que en este momento están, como el senador Robledo, que está exponiendo en YouTube y a través del canal del Congreso, pues todas las desventajas que traerá este tipo de TLC, que él lo dice en uno de los documentales en YouTube, que simplemente lo que hace Estados Unidos es, él pone las condiciones, le borra la parte de arriba, donde dice Perú le coloca Colombia, donde dice México le coloca Colombia, y lo que viene es una cantidad de materias primas, de productos terminados, con bajos precios, que no van a poder competir con la pequeña y mediana empresa de Colombia. Esa empresa va a desaparecer. ¿Y quiénes se van a favorecer? Los grandes monopolios, los grandes exportadores. Entonces, eso es lo que visiona Robledo y muchas personas que han estudiado esto del TLC. Lo único que yo veo así inconveniente es que se puede brindar para esto. Un ejemplito, he estado siguiendo lo que es el movimiento 15M, los indignados, y la primera autoridad policial, digámoslo así, en España, está tildando al movimiento 15M como guerrilleros urbanos. Entonces, mire que muchas veces cuando nos oponemos al sistema y tocamos la realidad de nuestro país, o sea, de Colombia, la gente tiende mucho a someter a escrúpulo ese tipo de situaciones y nos pueden tildar en algún momento de subversivos, de estar con las FARC, de ser socialistas, de ser comunistas, de ser izquierdistas. Entonces, yo creo que es muy importante, teniendo en cuenta la opinión de Jonathan, pues tener en cuenta esto, ¿no? Que si tocamos la realidad colombiana, vemos el mismo ejemplo de corrupción, de la política, de todo esto que sucede en el mundo. Pero al tocar a Colombia, nos pueden tildar de subversivos, de guerrilleros, de izquierdistas. Mellizo, con lo que usted acaba de mencionar me surge una idea. ¿Por qué no realizamos un documental que podamos bombardear por la internet, donde denunciemos esas problemáticas y terminemos concluyéndolo con la propuesta del movimiento Safe Gates, ofreciendo una alternativa nueva al país, una alternativa que llamará la atención? ¿Por qué? Porque estamos denunciando una problemática real y estamos dando una propuesta muy viable. Se tocaría buscar información sobre por ejemplo, en Saint Gates hablan de un TLC que hicieron con un país pequeño, se dice Jamaica, él habla por allí, pero en México ya lo hicieron, en otros países. Entonces, lo que todos sabemos, que la televisión es manipulada, sale el presidente Santos y dice, sí, esta es la oportunidad, progreso para Colombia. Entonces, las multinacionales absorben el mercado del TLC, y la pequeña y mediana industria es la que va a caer al suelo, la que no va a poder competir. Entonces, sería hacer una investigación de cómo los TLC han llevado a ese nivel de miseria a muchas naciones, y que Colombia, por eso les digo, en YouTube, ese señor Robledo, que es del Polo, y esos son más bien izquierdistas, él hace un análisis muy profundo de eso, de cómo Colombia y todos los países, efectivamente estamos entregando, a través de estos monopolios, el país poco a poco. Y ese TLC lo que va a hacer es aumentar mucho más el nivel de miseria. Eso es lo que está precisando, y es algo que está viendo en un TLC que lo firman en Estados Unidos, y eso puede afectar el estilo de vida económico, digámoslo así. User joined your channel. Buenas noches. Buenas noches. Hola Andrés, dale, habla, te escuchamos. Ah, bueno, ya ahora sí, qué pena. Bueno, ya ahora sí. Es que yo la semana pasada leí un artículo que publicó El Espectador y decía que un tal... No, espera, lo busco, me asesoro y hablo. Espérame menos de un minuto, por favor, gracias. Perfecto, así se hace. Bueno, con respecto a lo que están hablando sobre el TLC, que nos pueden tildar de comunistas, guerrilleros, paramilitares, lo que sea, yo lo que les pregunto es, ¿qué importa eso? Porque quien se preocupa por eso es porque está teniendo algo, y no me refiero a que sea guerrillero, paramilitar o cualquier otra, sino que siente que puede estar corriendo el riesgo o pasar peligro por estar involucrado en actividades de un movimiento como este. Entonces yo hago la pregunta, ¿qué importa eso o cuál es el problema? Muy cierto lo que dice Eric, porque nosotros aquí no estamos haciendo nada que perjudique, antes buscando es que beneficie a mucha gente. Eso es, nos queda la conciencia limpia y tranquila de que nosotros estamos tratando de ayudar. lo que piensen los demás. Eso es como cuando uno tiene vecinos chismosos en el edificio donde vive y los vecinos dicen que usted es, mejor dicho, todo lo que quiera. Uno puede optar por dos opciones: dedicarse a prestarle atención a los vecinos y amargarse, o dejarlos que hablen todo lo que quieran y vivir su vida tranquilo. Es mejor optar por esa opción. Bueno, ese punto de Javier es muy valioso. O sea, uno puede preocuparse por cómo los van a tildar y todo eso, y dedicarse a defenderse, o más bien dedicarse a hacer. Eso es muy importante lo que está diciendo Javier. Y además es la actitud la que permite que uno haga o no haga cosas. Si uno toma una actitud defensiva y prevenida, entonces eso le provoca en uno acciones equivocadas en la medida en la que uno está pensando en hacer cosas para que no me confundan con. Y eso no es que esté mal, quiero decirlo. Eso está bien y eso hace parte de hacer activismo, porque nosotros tenemos que hacernos diferentes de los movimientos subversivos y cualquier otro que haya, y de alguna manera, pues como se ha tratado en reuniones anteriores, mantener el goodwill o el buen nombre o la buena imagen que tiene el movimiento, porque nosotros no somos subversivos, nosotros no hacemos grafitis en la calle, nosotros no salimos a la calle a romper vidrios, a pelear contra la policía, no. Ese no es nuestro accionar. Nuestro accionar en este momento es más de difusión y de generar y realizar proyectos, y en eso es que estamos. Con esto no quiero decir que no se hable de esto, y ese temor es completamente válido. Y pues para complacencia de algunos, lo peor es que sí, hay un momento, habrá de pronto algún momento en el que nos vayan a perseguir. Como a todos los movimientos pacíficos o beligerantes, en algún momento hay una persecución. Y esa persecución sucede cuando las ideas del movimiento y las acciones del movimiento afectan directamente a las personas defensoras del establishment, a los bancos, a los grandes empresarios, a la cúpula política y a todos los que sostienen el establishment. O sea, el establishment, me estoy refiriendo al orden establecido, a ese orden que creemos, que muchos creen que no se puede tocar, y que está ahí inmune y inamovible. Resulta que es todo lo contrario. La pregunta que te hago, que espero que me la respondas, es para entenderte, ¿sí? No es para que nadie que tenga este temor no lo pronuncie, no, todo lo contrario, tienen todo el derecho, sino quiero es hacer la salvedad de que, pues, si lo están mencionando y tienen ese temor, pues chévere que justifiquen por qué. Dale, Meli. Meli, mellizo. No, es sentido común. Lo que es sentido común, analizando el movimiento Zengay, no solamente Zengay, muchos movimientos. El sistema está mal. El gobierno dice lo contrario. Santos, eso está bien, hay progreso, subimos un 6% de la economía, pero uno sale a la calle y hay miseria, pobreza, robos, sueltan a un delincuente, el delincuente sale a los 24 horas y vuelve y roba. Entonces, el movimiento Zengays, hablando de la parte social, todo lo que es la parte está mal. O sea, él habla que el sistema está podrido y que tiene que colapsar. Entonces, hay una propuesta. Entonces, esto se puede entender como que uno estuviese atacando las instituciones. Si lo miramos desde la propuesta que hace Jonathan de Bucaramanga, demos el movimiento Zengays a la realidad colombiana. Entonces, hablarnos de la realidad colombiana nos habla precisamente de las instituciones, que son las que llevan el orden, llevan el progreso, toda la parte ejecutiva, es muy importante. Entonces, eso, cuando hacemos al contexto de Colombia, que debería estar marchando todo bien, porque eso dice la televisión, entonces cuando uno está en contra, efectivamente la gente piensa, y en la tercera parte, si lo recuerdan, está hablando la voz en off del movimiento Zengays, y se levanta un poco gente y dice, comunista, fascista, le dicen, socialista, porque muchas veces cuando uno está en contra de lo establecido como normal, o de lo establecido como que es lo correcto, cuando hay una voz en contra, pues lo tildan del otro bando. Si yo no soy demócrata, si no soy republicano, si no soy demócrata, pues estoy al otro lado, soy comunista, soy socialista. Entonces eso tiende muchas veces a polarizar los puntos de vista políticos. El que está en contra de la democracia, pues debe ser socialista. Y si soy socialista, el que está en contra mío, pues debe ser capitalista. Y hay que ver otra cosa, hay que ver otra cosa, que es que, por ejemplo, Andrés, tu micrófono está apagándose y encendiendo. Uno de los que, como de los planteamientos principales que el movimiento pone de presente, es que nosotros dejamos a un lado esas diferencias de fronteras de países, de fronteras raciales, económicas, políticas, etcétera, ¿sí? Entonces, porque estamos trabajando para solucionar los, queremos trabajar para solucionar los problemas del mundo, no solo los de Bucaramanga, no solo los de Bogotá, no solo los de Colombia. Mire, hay un ejemplo que lo encontré en una revista que publica Semana, que se llama una revista Arcadia, se la recomiendo, muy buena, ¿saben? Esto, un indio norteamericano, un nativo norteamericano, mentiras, perdón, un nativo maya, chamán por allá de Guatemala, y que hablaba con uno de sus, con su abuelo, y le decía al abuelo que le preocupaba la qué iba a pasar con los mayas en el futuro. Entonces él le decía: no, pero usted, ¿por qué se preocupa por los mayas? Preocúpese por todo el mundo, porque lo que nos pasa a nosotros le va a pasar a todo el mundo, lo que le pasa a todo el mundo nos va a pasar a nosotros. Los problemas, si de verdad nosotros queremos buscar una solución o aportar algo que de verdad produzca un cambio, las soluciones tienen que ser globales, porque nada ganamos con remendar un pantalón que tiene huecos en todos lados. Y si nosotros estamos en una rodilla, Colombia está en una rodilla, remendarle el hueco a la rodilla, porque en la cola o más arriba o más abajo o al frente o por donde sea, va a seguir roto, ¿sí? Entonces, esto hay que verlo de forma global, por eso, porque si no, no estamos haciendo nada. ¿Puedo hablar un momento? Adelante, Andrés. Bueno, espérate, dale, Andrés. Haz tu intervención. Después de tu intervención, ya que pues hay bastantes personas en la reunión, vamos a volver a leer la agenda, pues para llevar el orden del día de la agenda, cumplimos la agenda. Y después de eso tratamos todos los temas inquietudes, ¿les parece? Porque si no, se nos alarga mucho la reunión y pues en diferido las personas no tienen tiempo para escuchar 4, 5 o 6 horas de reunión, que es lo que a veces se convierte en las reuniones, con estas reuniones, pues para priorizar. Entonces, dale, Andrés, y después releo la agenda del día y continuamos tratándola para concluir la reunión pues formal, y después resolvemos todas las dudas, ¿les parece? Sí, ok, estoy de acuerdo. De acuerdo. Vale. Entonces, mira, es que quería contrastar el mismo día que el presidente habló de que sí daba paso al TLC. Ese mismo día, como una media hora antes de que era en el noticiero, yo me leí un artículo de... de una persona que... ¿Me están escuchando? Siga, Andrés. Perfecto. ¿Tengo que presionar el botón para hablar? Sí, presionado totalmente, que te ponga azul celeste tu punto. Ahí estás con el micrófono abierto. Entonces, si tú quitas la mano de la ficha, no te escuchamos. Ok, es que... listo, ya, ok, sí. Entonces, ese mismo momento en el que el presidente habló que sí, adelante lo del TLC... me leo un artículo que sale en la revista Dinero.com diciendo que el sindicato más grande y de mayor representatividad en Estados Unidos ha emprendido una campaña para evitar una ratificación del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos, donde dice que no da vía libre por las maneras como se trata aquí el sindicato de Colombia, y porque las condiciones del sistema laboral aquí en Colombia son realmente pésimas. Da 5 razones de las que yo lo publiqué una vez en mi Facebook, y me lo leí, yo quedé como así, impactadísimo. O sea, aquí hay unas razones realmente convincentes de lo que sí, de lo que está pasando realmente aquí en Colombia, y en el noticiero sale el presidente Santos diciendo otra cosa. Entonces, es como mi inquietud. Si voy a pegar el enlace del artículo para que ustedes puedan verlo y leerlo de tal forma para que estemos o sea, con el mismo tema. Ok, perfecto. Entonces, anotemos, dejemos anotado esto que tú propones hablar para el final de la reunión. Y nuevamente, para los que acabaron de llegar, voy a leer la agenda rápidamente. Ahí les puse el link, lo voy a volver a colocar, el link de la agenda del día y continuamos donde íbamos. Vuelvo a leer entonces. Dale, Nelly, dale. Dale, dale. Anuncio comunicado del movimiento sobre FBI espiando activistas. Ese punto ya lo pasamos. Siguiente festival Sages con dos links. Primero, aplicación de modelo de equipos de trabajo tratado y concertado en la reunión pasada. ¿Qué equipos de trabajo se formaron y quiénes desean comprometerse con su trabajo? La reunión está el link ahí para que lo leamos o la escuchemos. Y hay dos fuentes de Argentina en donde se pueden ver modelos de organización del movimiento y la mecánica activista. Siguiente punto, los foros urbanos con dos links sobre cómo se hacen. Y ahí se acaba la agenda. Y vamos entonces en el punto del Festival Sages sobre cómo hacerlo. Estábamos hablando sobre si hacer uno solo, que sea un buen ejemplo contundente, o si sea festivales en cada una de las ciudades que quieran realizarlo. Entonces, en eso íbamos. Muy bien, Nelly. Entonces, para retomar, lo que yo había dicho es que cada uno, pues es más visible que este evento se haga con los recursos que cada sitio o las personas interesadas o que desean llevar a cabo y asumir el reto de hacer este evento, lo hagan en cada una de sus localidades. Javier proponía que le diéramos, pero pues no podrían asistir todas las personas de todas partes del país. En cambio, es más fácil hacer un evento, eventos dispersos por todo el país, ¿sí? Y de esa forma pues se hace mayor difusión. Y pues más allá de si el evento fue grande o pequeño o fue una cosa llamativa o no tan llamativa, lo importante es poderlo documentar y pues cada uno desde su localidad, desde su ciudad, de su región, hacerlo pues con lo que dispongan, pero hacerlo, o sea, llevarlo a cabo. Entonces esa es como mi propuesta. Nosotros hemos hablado en las reuniones anteriores sobre las cosas que se pueden hacer. Un festival debe llevar o debería incluir música, proyección de películas, puestas en escena, teatro callejero, teatro en recinto cerrado. Poesía, lírica, expresiones artísticas. De eso se trata un festival, también artes plásticas, esculturas, no sé, todo lo que se pueda, todo lo que puedan encontrar y organizar en sus ciudades es suficiente. O sea, todo es bienvenido. Entonces, no sé, lo más fácil es que cada uno, o quienes desean liderar o ser responsables del festival en sus ciudades, lo hagan como pueden. Eric, ahora ahora que Eric habla de documentales, les voy a recomendar una página para que de pronto no nos quedemos con los mismos documentales de siempre. Hay una página que apareció hace poco en el que están publicando documentales de todo tipo, de activismo, economía, medio ambiente, derechos humanos, conflictos. Se llama Documentary Heaven y ahí los puede uno ver en línea o los puede descargar. Entonces, esa nos sirve para tenerla de biblioteca. De paso, yo no he mirado si los documentales de series estén ahí publicados, pero bueno, esa nos sirve de biblioteca para ir innovando, ir cambiando y no estar repitiendo los mismos documentales siempre. Entonces, lo que podríamos hablar ahorita, Carlos, respecto al movimiento es, ¿qué se les ocurre a cada uno de los que está acá, que desean participar o hacer algo por el movimiento y por el festival, que pueda hacer para este festival? Entonces, quien quiera puede hacerlo. Mira, buenas noches. ¿Qué se me ocurre exponer investigaciones científicas realizadas por nosotros mismos? Bueno, Jonathan, ¿y cuáles de esas investigaciones conoces tú que se hayan hecho dentro del movimiento? ¿O tú tienes acceso a algunas o conoces? Bueno, yo vi que en el grupo estaban haciendo una investigación para desarrollar una turbina eólica en la biblioteca Virgilio Barco. Me parece interesantísimo exponer esa investigación en todos los festivales que se realizan en las ciudades del país. Ok, lo que pasa es que hay una cosa que yo quiero que siempre se dan en las reuniones, y es de inmediatez de muchos de ver cosas hechas. Claro que sí, en este momento, precisamente es en este momento que está pasando, el movimiento está teniendo una transición a una forma de estructura más cercana a las ideas del movimiento, que es una estructura donde la gente se organiza no a través de un coordinador o de un grupo de una persona que dirige, sino de personas alrededor de temas, que es como debe ser. Entonces, por ejemplo, si Jonathan Safe Gates está interesado en trabajar en ese tipo de proyectos de turbinas eólicas, bien puede hacerlo, ya sea desde su ciudad o encontrándose con la gente en Bogotá que está trabajando con eso, o bueno, conectarlos. Esto no necesariamente tiene que desplazarse. Uno a través de internet, como lo decía Mónica, uno puede hacer una difusión masiva y encontrarse fácilmente con las personas en espacios virtuales como este. Entonces, la idea es, claro, eso se puede exponer. En este momento, lo que yo creo que se puede exponer son ideas y proyectos, ¿sí? O trabajos relacionados, porque todo lo que ustedes están viendo en este momento está sucediendo en este momento. Entonces, lo que hay, lo que se debe buscar y hacer es precisamente proponer. Ya me parece interesante que el festival tenga como resultado que la gente identifique el futuro como nuestro proyecto. Por eso me parece indispensable que trabajemos en ciencia, que trabajemos en el desarrollo de nuevas tecnologías, para poder cautivar a las personas para que apoyen nuestro proyecto. Esto, Jonathan, en lo que decía Eric y para complementar, o sea, lo que pasa, eso que tú estás diciendo ya se ha como subdividido en varios grupos, que por ejemplo el grupo del lingüístico, ellos se dedicaron en diciembre a traducir a diferentes idiomas la última de los documentales, y se creó un equipo de tecnología que está centralizado directamente, o sea que la gente que quiere participar en el grupo de tecnología, ellos tienen una reunión en un día diferente y participan en las reuniones que cada capítulo hace, y participan en los proyectos que ellos hacen. ¿Para qué? Para no repetir que si, por ejemplo, 10 personas en Colombia están trabajando en una turbina eólica que es igual a la que están trabajando 10 personas en Perú, no pierdan ese tiempo, ¿no? Sino que ellos puedan estar en contacto y minimicen el tiempo que van a gastar en poder obtener algo ya tangible y ya que va a funcionar. Entonces, yo creo que necesitas revisar de pronto un poco más las páginas del movimiento, y ahí te vas a dar cuenta que vas a encontrar esas dudas que tú tienes. De acuerdo con Javier, circunscribirnos un poquito a los temas de la agenda y pues ir despejando. Yo quisiera saber quiénes están ya leyendo los enlaces del tema del festival, porque pues estamos empezando a hablar como de las cosas que hay, de las cosas que queremos hacer, y pues vamos a leer un poquito sobre el festival. ¿Les parece? Si quieren, empiezo a dar lectura al blog que hay, al tema que hay en el blog. Dale, y pone el link, Mary, porfa, para que todos puedan leer y comunicar y recibir la información y comunicado. Okay, aquí está. Genial, entonces los invito a que leamos todos. Listo, sobre el Seiyas. Arranco a leer. Seiyas español. La organización. El movimiento Seiyas es un grupo global que aboga por la sostenibilidad, con cerca de 500.000 miembros presentes en virtualmente todas las naciones, trabajando en más de 1.000 capítulos regionales. Cada grupo trabaja para sensibilizar a la población acerca de nuevas ideas económica y socialmente progresivas que buscan reformar nuestros métodos y percepciones en pro de crear una sociedad global realmente progresiva, sostenible. Reconociendo el poder del arte y la multimedia para ayudar a cambiar al mundo, el Seiyas Media Festival es una extensión del Media Project del movimiento Seiyas, en el cual participa la comunidad artística y su poder para cambiar valores. El movimiento reconoce que los cambios necesarios en la estructura, economía, del funcionamiento de la sociedad solo se pueden manifestar junto con una transformación personal social de valores en cada uno de nosotros. Si bien el conocimiento intelectual cumple su función, mostrar el mundo sigue en sus emociones, no al conocimiento. El Seiyas Media Festival espera reconciliar esos niveles y al mismo tiempo iluminar un espacio donde cambiar y mejorar al mundo no se ha visto ya como algo extremo, sospechoso o incluso como una búsqueda riesgosa, sino como el nivel más alto y honorable de integridad personal social que tenemos. Muchos parecen olvidar que la sociedad mundial, tal como existe, fue creada por nosotros en cualquier momento que queramos. Por favor, nota que participar en el Media Festival no significa que cada evento debe cumplir cierto estricto requerimiento en el enfoque. Mientras el movimiento por sí mismo trabaja hacia un modelo de economía basada en recursos como una meta a largo plazo, esto no significa que cada participante deba limitarse hacia esa perspectiva. Sin embargo, la participación sí requiere que cada grupo entienda y comparta el tren de pensamiento con respecto a la humana y social y los factores evidentes que abarcan la visión global de la Tierra como un sistema único y cómo eso se vincula con la familia humana. El evento. El evento de Los Ángeles será el evento principal, entre comillas, encabezando un día de eventos globales que esperamos se reflejen en 200 a 300 eventos alrededor del mundo. Este evento sigue el mismo esquema de otro anual conducido por el movimiento Seiyas llamado Seiyas Day. Ahí hay un enlace para los que quieran profundizar en el ZDI, el cual ha ocurrido por 3 años sucesivos con decenas de miles de participantes en más de 70 países. Los eventos y el movimiento Seiyas han logrado cobertura mundial alrededor del mundo, incluyendo apariciones en el New York Times y en el Huffington Post y otras famosas publicaciones alrededor del mundo. El evento principal de Los Ángeles durará un día entero, tendrá expresiones multimedia y abarcará música, danza, artes visuales, películas, comedia, poesía. Cada acto presentación expresa la expansión de la conciencia social, comunitaria y de valores sostenibles. El programa está actualmente en desarrollo, pero el legendario cómico Rick Overton será el anfitrión. Otro aspecto, eventos por caridad. Seiyas Media Festival está asociado con el Temple of Conscious Giving de Los Ángeles para realizar paralelamente una colecta de alimentos para ayudar a muchas personas sin hogar en Los Ángeles. De igual manera, a todo el conjunto de eventos globales se les anima a conducir colectas similares basadas en recursos para los necesitados alrededor del mundo. Más acerca de este programa y sobre cómo puedes ayudar será publicado acá pronto. La fecha de eventos globales comprende el fin de semana entre el 9 y el 11 de septiembre del 2011. El evento principal en Los Ángeles es el septiembre de 2011 de 2 a 10 de la tarde y va a ser en el Music Box. Ahí está el enlace del Music Box. Tickets. Todos los eventos relacionados al movimiento Sages son sin fines de lucro o al costo, donde los tickets reflejan los costos del evento mismo. Basándonos en eventos anteriores, esperamos vender cerca de 1,000 boletos en el evento de Los Ángeles. Creemos que esto podría expandirse a otros tantos miles, pero preferimos mantener este evento principal. Acá está un enlace también para crear el evento, y pues esa es la idea general del festival. Entonces, una cosa para anotar adicional, pero muy importante con respecto al festival, es que pues quienes lo realizan tienen que tener claras las ideas. Y claras las ideas no va a ser personas súper cultas, que han leído mucho, sino simplemente entender lo básico y lo fundamental. O sea, lo básico y lo fundamental es sobre qué se trata el movimiento, pues mínimamente consideres yo haber visto las películas y haberlas entendido y asumido. Y estar dispuestos a hacerlo, ¿sí? Porque lo peor que puede pasar cuando se hace un evento que pretende exponer unas ideas y hacer difusión, porque el festival es para eso también, para hacer difusión y para darnos a conocer y para otras personas que no entienden de qué se trata el movimiento, es estar informados. Entonces, esa es la primera parte. Y ese ejercicio, desafortunadamente, es individual. Nosotros, a nosotros nos han educado y nos han enseñado pues esa, como a que alguien nos diga, que alguien diga qué toca hacer, y precisamente eso es lo que nosotros no estamos procurando. Nosotros estamos procurando pues que todos sean autónomos, pero la autonomía también requiere ser responsable y requiere estar informado. Entonces les invito, para los que por ejemplo por primera vez vienen a una reunión aquí en TeamSpeak, que si tienen dudas y quieren hacer las preguntas, las pueden hacer, pero hagámoslas después de la reunión para pues agotar la agenda. Eso por un lado. Y por el otro, si desean participar en el 7 y media festival y tienen ideas o cosas que se puedan hacer acá en Colombia, pues igual hagan sus aportes, pero y quiero hacer esto salteando con la premisa de decir, deberían hacer tal cosa. No, más bien como, yo puedo hacer tal cosa, o se me ocurre que esta idea la podemos hacer, ¿sí? Porque si no, lo que se está haciendo es esperar a que otros hagan, y ese esperar que otros hagan no permite que realmente se haga algo, porque todo el mundo se pasa la papa caliente, y buscar un líder es fácil, y porque buscar un líder es definir la responsabilidad a otro que decida por uno, pero decidir por uno mismo es difícil, porque si uno se equivoca es uno el que asume la responsabilidad de su propia equivocación, no la de otros. Entonces, mi invitación es a que todos los aportes que se hagan, bienvenidos sean, pero entonces con esa misma conciencia los invito a que reflexionen y actúen bajo eso. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿alguien tiene una idea que aportar para llevarse a cabo en los días del festival, o algo que pueda aportar, algo que pueda hacer? Dale, Nabucodonosor. No te oímos. Que hable. en la página que, después de lo que leyó Nelly en la última página de Seiget Festival en español, están ahí colocaron al final de la página, hay dos fotos de una camiseta que colocaron como prototipo para promocionar el festival, y al final dice que muy pronto van a colocar ahí en PDF el logo de la camiseta, pues para que cada país en español, pues, o cada país latinoamericano la adecue a cada uno en particular. Y por lo que leí, creo que ellos van a publicar como ciertos temas y parámetros que nos sirven de, que creo que nos van a servir muchísimo de una agenda para poder guiarnos y poder hacer algo que de pronto nos pueda salir mejor, porque ustedes saben que donde hay más gente pensando en cómo realizar algo mejor, las ideas surgen de una forma, fluyen mejor y se saca lo mejor de que cada uno quiere aportar. Por ejemplo, Javier, dale. Es que está muy, muy bonita la camiseta. ¿Quiénes se apuntan a hacer la camiseta? Sí, está muy bacana. ¿No la he visto? ¿Dónde está? Ya te paso el enlace, Eric, y al final ya te lo paso. Ahí lo puse. Listo, Nelly, gracias. Y para responderle algo a Nabucodonosor, afortunadamente esos dueños son apenas el 10% de la humanidad. O sea que es cierto que son los dueños del... El 10% es el dueño del 90% de la riqueza, pero cuando se es más en cantidad, desde que haya unión entre esa cantidad, se logra algo. Entonces no es necesario preocuparse tanto por ellos. No, es fertilizar la energía. Sí, no desperdiciar energía y no estar pensando en cómo tener el poder que ellos tienen, sino todo lo contrario, cómo poder empoderarnos nosotros, o sea, cómo hacer para empoderarnos nosotros. Y la respuesta es muy fácil, haciendo esto, reuniéndonos, concertando y tomando acciones. Sí, porque eso es desgastarnos ahí. ¿Qué sacamos con nosotros? Nos desgastamos en lo que decía Erika hace un rato, desgastarnos en pelear con los vecinos y no dedicar ese tiempo que se dedica uno desgastando en controvertir al otro, lo puede invertir en hacer algo que de verdad sea productivo. Porque, por ejemplo, ¿qué productivo puede salir de lo que hicieron los estudiantes de la UIS la semana pasada? Que no son todos, sino esos tipos que se mezclan en dentro de los estudiantes para hacer cosas como lo que pasó ahí, que quemaron el edificio administrativo, quemar un edificio. ¿Qué de bueno se logra con quemar un edificio y con robarse los computadores de ahí y destruir los archivos de ese edificio? ¿Eso qué de bueno puede surgir de eso? Nada. Antes, crear más conflicto y crear más problemas de los que ya hay. Sí, completamente de acuerdo. O sea, tomar una postura beligerante, o sea, en el sentido de hacer la guerra, de buscar una agresión, una confrontación, de quemar, de romper, pues no logra nada. No logra nada, y ya está demostrado a través del tiempo, del siglo que acabó de pasar y de este que viene. Sí, creo que hay que levantarse, y hay que decir no, y hay que decir ya basta, pero la forma es la que hace la diferencia, ¿sí? Decir, por ejemplo, todo es malo, es imposible, pues es automáticamente imponerse la imposibilidad de que las cosas puedan cambiar. o decir vamos a coger a esos policías y a darles duro, o vamos a quemar la casa de Nariño, o no, esas no son las soluciones, porque usted tiene que recordar algo: la policía, los políticos, la gente que tiene poder también son personas, personas como nosotros, en la medida en la que tienen necesidades, carencias, falencias y problemas. Que los problemas y las necesidades y carencias de ellos sean otras, eso es otra discusión, pero son personas. Y en la medida en que son personas y humanizamos y recordamos que no estamos peleando contra un otro monstruo etéreo, una cosa imaginaria, sino contra, simplemente estamos en contra de personas que han acumulado, ni siquiera en contra, sino en desacuerdo más que en contra, de personas que han acumulado a través de generaciones la riqueza que nos corresponde a todos, y con riqueza no me refiero a dinero, sino a los recursos del planeta. Entonces, cuando entendemos eso, nos damos cuenta de que el problema no es de ellos contra nosotros, sino el problema es de todos. Y de cómo todos estamos contra todos, porque estamos viviendo en un mundo en el que todo el tiempo estamos pretendiendo, pues cada uno, como se ha dicho en otras reuniones, salvarse el culo. Y ese es el paradigma en el que vivimos, y eso es lo primero que tenemos que cambiar. Lo primero que tenemos que cambiar es ver cómo poder ayudar al otro. Y ese tipo de ideas y de cosas son las que se deben mostrar en el festival, y se deben hacer a través de ideas y de puestas en escena y de lo que se pueda, de expresiones artísticas. Entonces, vuelvo y hago un llamado para que no quedemos dando vueltas sobre las discusiones de los pensamientos del movimiento, sino sobre qué vamos a hacer, o de quiénes están interesados en hacer algo, o cómo lo pueden hacer para el festival del movimiento. Acá Nabucodonosor coloca que un festival de la otra versión. ¿A qué se refiere con la otra versión? Porque yo le leí algo que usted dice, que hablaba que identificar a quienes ostentan el poder, y eso. Libros, le puedo recomendar como 30 libros donde los encuentra. O sea, eso no es cuestión de que no se sepa quiénes son. Lo que pasa es que de pronto, por nuestros propios problemas o por nuestras propias necesidades, o simplemente en algunos porque no les interesa así como mucho, no lo tenemos presente día a día, o creemos simplemente que no nos afecta, ¿sí? O sea, sabemos quiénes son, pero pues el tipo está por allá, así. Un ejemplo, cuando la quiebra de los bancos en Estados Unidos, que el dueño de Goldman Sachs, bueno, entonces la gente aquí, usted le dice, no, ese tipo hizo esto, pero la persona va a decir, pero a mí qué me afecta que ese tipo haya robado un poco de plata allá. La gente no alcanza, de pronto no ven que sí nos afecta, pero el saber qué fue ese tipo no cambia nada. Bueno, es muy cierto. Y por eso vamos a hacer el festival. Entonces, vuelvo y repito, ¿alguien tiene ideas o aportes para el festival? ¿O alguien cree que puede hacer algo? Si no es así, pues entonces les voy a dejar unos espacios abiertos para que en algún momento coloquen las ideas que tengan. Y continuamos con el siguiente tema de la agenda. Sí, la idea de Nelly es buena. Si pueden colocar en su nickname el nombre y en la ciudad o pueblo donde están, genial, para que entre ustedes mismos se puedan organizar. Y para que todos sepamos de dónde somos todos. Bueno, entonces vuelvo a llamar nuevamente. ¿Alguien tiene alguna idea, algo que aportar? Les voy a poner los links del tema que viene y les vamos a contar entre Nelly, yo y Ronnie si desea participar el preámbulo de esto que viene. Pues mira, yo para para el festival pues no sé bien en qué irán. La reunión hace 15 días, por lo menos para Bogotá, propuso unos sitios de trabajo con el Type With Me y en el chat de Facebook. Ha habido algunas reuniones, habría que averiguar con Kirch, que ha adelantado sobre el sitio de trabajo y pues la idea es armar como una exposición de arte y de pronto si hay algo de video o de música poder ponerlo en el mismo sitio. A mí se me antoja que el sitio no debe ser pues abierto en principio por ser la primera vez. Un bar o un comunal o algo así podría servir para hacer la exposición en cada sitio. Ok, es una muy buena idea. Y hay otra cosa más, porque al tratar de hacer espacios abiertos, nos toca contar a veces con permisos, ¿no? Y entonces eso es una dificultad más. Pero igual, esas cosas tan dogmáticas y rígidas suceden es acá en Bogotá, donde la ley se aplica con rigor. De pronto en los pueblos, en las ciudades pequeñas es más fácil encontrar espacios abiertos y donde no molesten tanto. De acuerdo. Bueno, si no hay ningún otro aporte, entonces vamos a pasar al siguiente tema, ¿les parece? Vale, de acuerdo. vale. Bueno, el siguiente tema se basa en un evento, en una situación que se gestó en la reunión pasada, pero que yo creo que pues, era una inquietud y una situación que se venía hablando desde antes de parte de diferentes miembros que ya llevan varios años en el movimiento. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. El movimiento es un movimiento emergente. ¿Qué significa emergente? Que es un movimiento que no busca tener un establecimiento fijo y permanente, sino que todo el tiempo está siendo construido, modificado y va evolucionando a través de las personas y por medio de las personas que hacen parte del movimiento. ¿Eso qué significa? Que quienes hacen el movimiento somos nosotros, los que estamos hoy acá, los que están en las reuniones, los que hoy no vinieron, pero igual están haciendo actividades por el movimiento, eso es emergencia, ¿sí? O sea, las cosas vienen de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Qué son las cosas? Las ideas, los proyectos, las propuestas, los hechos, todo. Todo lo que sucede es por las personas que están siendo activistas y están siendo parte del movimiento. Entonces, en esa medida se asume y se supone que el movimiento debe funcionar así. ¿Y cómo es así? Pues un movimiento que funciona de forma emergente, en consecuencia tampoco debería tener líderes fijos y permanentes ni un reglamento a seguir específico, sino más bien nociones y conceptos generales, que es por lo que nosotros, la gran mayoría de personas, han llegado y se han interesado por el movimiento. Y realidades y objetivos claros, ¿sí? Pero no dictados porque una persona los dijo, sino porque básicamente están pues digamos, predeterminados por todos los que hacen parte del movimiento, o sea, como acuerdos en común, cosas como, por ejemplo, el sistema en el que existimos, en el que vivimos, no es viable, no sirve, y las pruebas son, pues, los resultados y la forma de vida a la que nos hemos sometido la gran mayoría de personas en el mundo, que el dinero, la forma en la que se utiliza el dinero no es la adecuada, y por eso el planeta está en crisis ambiental. Y por eso estamos, y que la forma no sostenible en la que existimos también hace mella, y que vivimos bajo un paradigma donde el mundo es infinito, y no es así, el mundo no es infinito, los recursos no son infinitos, todo tiene un límite, y nuestra población o la capacidad del planeta de sostener a la población humana tiene un límite. Entonces, todas esas realidades nos llevan a conclusiones. Si los visitantes del día de hoy, los asistentes del día de hoy de la reunión, pues la mayoría, asumo yo que han recibido la información de las ideas del movimiento a través de las películas que hizo Peter, o a través de la información y los videos relacionados con el movimiento que se mueven por internet. Entonces, en esa medida, y entendiendo que el movimiento es un movimiento emergente, que no tiene jerarquías, o sea, que no hay alguien que le dice a los demás, esto es lo que hay que hacer, así deben pensar, así deben actuar, estos son los proyectos, sino todo lo contrario, que es un movimiento emergente e incluyente y que maneja relaciones horizontales. Entonces, en esa medida, así debe funcionar y así debe estar estructurado. Entonces, lo que estaba pasando anteriormente, y de paso lo aclaro, tuvo que haber sido así. Es que el movimiento está organizado y está organizado aún en otras partes del mundo como coordinaciones, ¿sí? Y esos coordinadores son personas. Y entonces esas personas están ocupándose de la gran labor, porque por esos coordinadores es que hoy todos estamos acá conectados y tenemos herramientas como el TeamSpeak para hablar. Esos coordinadores se organizan en cada uno de los países y son el canal de comunicación entre lo que pasa adentro y lo que pasa afuera. Pero entonces, precisamente como son personas, pues hay un límite físico donde una persona pues no puede manejar todo lo que está pasando en un país, y de hecho no lo puede hacer, ¿sí? Porque físicamente es imposible, porque un coordinador, por más coordinador que sea, también tiene una vida por fuera del movimiento, tendrá que trabajar, tendrá que hacer cosas para poder existir en este sistema podrido. Y en consecuencia, esa forma en la que se trabaja, pues como lo dice Javier de Argentina, se vuelve una camisa de fuerza para el movimiento, porque muchas cosas comienzan a depender de una sola persona, como pasa en este sistema. Y resulta que es todo lo contrario de lo que nosotros pretendemos. Lo que nosotros pretendemos es que, si hoy, por ejemplo, yo estoy hablando acá y aportándole a los que no conocen del movimiento las ideas del movimiento, que entre otras cosas que se me olvidó mencionar, es el movimiento es pro economía basada en recursos, que para quienes no conocen el concepto, más adelante, cuando acabemos la reunión, lo podemos explicar. Estas personas, pues, no pueden. No tienen todo el tiempo, aunque quisieran, para comunicar y para hacer todo lo que se necesita. Entonces, se empieza a considerar más bien una organización de equipos de coordinación. O sea, ¿qué significa? Equipos en general, no solo para la coordinación y el manejo, digamos, entre comillas, administrativo del movimiento, sino de todas las cosas que están sucediendo en el movimiento: proyectos, iniciativas, el festival, lo que surja y lo que aparezca y lo que se les ocurra. Entonces, en esa medida, lo que se propone es que alrededor de temas y de necesidades se creen grupos o equipos de trabajo que deben ser de carácter abierto, y además de que sean de carácter abierto, deben ser de constante flujo. ¿Qué significa eso? O sea, que una persona no se puede quedar eternamente como coordinador, y que por renovación y propia limpieza del grupo, debe estar moviéndose a través de todas las instancias que existan y que vayan apareciendo en el movimiento. Y más allá de eso, es que, vuelvo y les digo, no se trata de que van a haber coordinadores, sino es todo lo contrario. la coordinación deja de ser una persona encargada de un pocotón de cosas y se vuelve un grupo de personas, un equipo de trabajo de personas que comienzan a trabajar y a hacer diferentes funciones y que tienen que empezarse a organizar y que además de eso, y lo más importante, tienen que asumir la responsabilidad, porque es una responsabilidad alta y grande y además tienen el tiempo, ¿sí? Porque si bien es cierto, es un trabajo voluntario y no remunerado, es un trabajo que comunica un mensaje y que permite que otras instancias y partes del movimiento sepan, se comuniquen o se enteren, hablando específicamente del grupo de coordinación. Ahora, también fue, y está surgiendo alrededor, por ejemplo, de la página web de Colombia, ¿sí? Un equipo de trabajo que va a trabajar en eso, que era lo que no estaba pasando. Entonces, lo que estaba pasando es que, por ejemplo, y hoy precisamente estamos en ese proceso, o sea, para todos los que acaban de ingresar hoy y enterarse del movimiento o entrar a TeamSpeak, lo que está pasando hoy precisamente es eso. Estamos en un proceso de cambio donde, pues, extrañamente no está el coordinador de Colombia, que es Gabriel, que estuvo en la reunión pasada, lo estamos esperando, pero no ha venido. Lo que estamos haciendo es eso, estamos organizándonos para funcionar como equipos. Y es que obviamente funcionar como equipos de trabajo o como grupos es más difícil. ¿Por qué? Porque pues esto no es la decisión de una persona que dijo eso, sino es la visión de varios condensada en los resultados. Entonces, de eso se trata este siguiente punto que vamos a tratar. Entonces, Nelly, si quieres puedes leerlo, por favor. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué equipos de trabajo? ¿De equipos de trabajo que se formaron? Sí, sí. Aplicación del modelo de equipos de trabajo tratado y concertado en la reunión pasada. Primera pregunta, ¿qué equipos de trabajo se formaron? Siguiente pregunta, ¿quiénes desean comprometerse con los equipos de trabajo? La reunión pasada, ahí aparece el link, pero pues puedo hacer un pequeño resumen de lo que se habló en la vez pasada, pues volvimos a la inicial de equipos de trabajo, no grupos, sobre tecnología, sobre innovación social. En una reunión que tuvimos acá en Bogotá, alguien propuso el tema de una guía para la buena alimentación, y pues hasta ahí sé cosas que hayan pasado. Si alguien tiene más información acerca de qué equipos de trabajo se han formado o quienes quieren adherirse a los equipos de trabajo, entonces por favor hablen ahora. Ahí se están colocando los links para el documento público donde aparecen las personas que se anotaron en la anterior vez en la coordinación de Colombia. Eric, ¿puedes volver a colocar los links? Que es que acá está el chat copado por Nabucodonosor, entonces creo que algunos no alcanzaron a copiarlos. Si quieren, yo leo. Lista de funciones de coordinación en Colombia. Primero, hacer un resumen de la reunión internacional en TeamSpeak. Esto lo deben hacer personas que dominen bien inglés, por lo menos en lectura y hablado. Siguiente, hacer un resumen de la reunión latinoamericana en TeamSpeak. Ayuda a personas nuevas que quieren saber y participar más. Esto sería por email. Siguiente punto, crear un proceso para abrir un nuevo capítulo cuando alguien quiera hacerlo en una ciudad o en un departamento. Otra de las funciones es moderar las reuniones nacionales de Colombia en TeamSpeak. Las personas interesadas, pues está Harry, Gabriel y Diego Albarracín. Yo también me he enlistado en alguno de los equipos, pero pues de eso Adelantado, si alguien tiene información, por favor, socializarla. Mantenemos el equipo de desarrollo web, de página, de administración y desarrollo de la página web. Creo que ya están colocando el link ahí. Insufficient permissions. Yo me apunto para hacer un resumen de la reunión internacional. ¿La tienes? No, no la tengo, pero me gustaría como, no sé, con, pues, quién se está encargando de hacer eso, como yo colaborar también con el grupo. Vengan, una cosa que yo quería preguntar. En esos grupos, no sé si fue que no alcancé a escuchar a Nelly, a mí me parece que deberíamos tener un grupito y por lo menos unas dos o tres personas que lo moderaran, de hacer una pequeña reunión para que las personas que llegan de primera vez acá a TeamSpeak y que tienen muchísimas preguntas y que es necesario y dudas resolvérselas, para que cuando estemos en esta reunión, pues estemos todos sintonizados en el mismo, en la misma agenda, ¿no? Entonces, poder crear esa reunión con ese fin específico, resolver dudas para personas que apenas están empezando a conocer el movimiento. Es que, Javier, hoy precisamente estamos en el mismo problema. Precisamente por la estructura que se venía manejando, que era personalista y donde había un coordinador, y esa persona era quien manejaba la mayoría de la información. Y como esa persona no vino hoy y estamos en el proceso de transición, pues entonces él sí debe tener todas las personas y todos los documentos públicos que se hicieron en la reunión pasada, donde las personas se anotaron y decidieron formar equipos de trabajo o grupos para tomar una participación directa, ¿sí? Pero resulta y sucede que pues no vino y pues yo no tengo un contacto directo con él, entonces pues queda como difícil ponerme en comunicación y conocer esa información ya. Y eso pasa precisamente porque la estructura que se estaba manejando pues no es eficiente en la medida en la que si falta una persona falta y faltan las cosas que esa persona proveía. Igual es un problema que se maneja a todo nivel. Cuando hacemos el café y llegan personas nuevas al café, cuando hacemos el ZDI, en casi todos los eventos sucede que llegan personas nuevas con muchas preguntas, con todo su arsenal de conocimiento o de quereres a participar, y eso hay que empezar a trabajarlo y encaminarlo. Porque nos nublan a veces las agendas y tampoco podemos dejar de lado el trabajo de difusión que hay que hacer con las personas que una prop café acá en Bogotá es que, pues además de la mesita en donde llegamos a sentarnos, pues todos los que nos hemos sentado antes, hay que ponerlo en la mesita al lado de la gente con preguntas y alguien para que como que responda o guíe esas inquietudes hacia un punto pues más productivo. Igual está pasando acá, las personas que se conectan por primera vez son dignas de una bienvenida bien hecha, de una guianza hacia manejar mejor la herramienta también, y pues creo que hay que crear los espacios y para dar esa idea y hacer las cosas de una manera más organizada. Que levanten la mano los nuevos en esta reunión, por favor. Sí, levanto la mano, yo soy nuevo. No es más hora de iniciación, es Amazon. Momento, momento, no se atropelle. A ver, termina Meli y después que siga con Silvia. ¿Qué dice? ¿Levantar la mano significa no saber nada? Levantar la mano significa que estás exponiendo tu ignorancia. No, acá dice Mauricio N que es una iniciación masona. No, yo no digo que es más cerquita de la Amazona, del Amazonas que de Amazona, por favor. Aquí no hay iniciación de nada, simplemente lo importante es que las personas que decidan ser activistas deben estar informadas y deben saber las ideas del movimiento y estar de acuerdo. Si no están de acuerdo, no hay ningún compromiso ya y se retiran. Pero lo importante es que sepan, o sea, que no sea simplemente porque vi algo y me gustó, sino pues que entienda a profundidad o por lo menos entienda lo fundamental del movimiento y esté de acuerdo y decida hacer algo. Insufficient permissions. Entonces lo que podemos hacer es que acabamos la reunión y después de que acabamos la reunión, yo creo que Nelly, tú te puedes quedar, Nelly, ¿cierto? Hasta tarde. Sí, sí, yo puedo quedarme. Entonces, si desean, Nelly y yo lo respondemos y nos resolvemos todas las dudas, y Javier también, y los que se sientan avesados en poder responder todas las preguntas, o quieran hacerlo simplemente. Que falta un punto. Siga. Falta un punto de la agenda, que sí, que es el de los foros urbanos. Okay, sí. Entonces, los foros urbanos, pues, es básicamente buscar cómo las personas se puedan reunir y empezar a hacer como reuniones donde se concerten y se logren cosas. No sé, Nelly, tú puedes explicar mejor el tema. Ok. Es que pues ya en los diferentes capítulos y subcapítulos, capítulos, por ejemplo, en cada país, el capítulo Colombia empieza a tener subcapítulos en Bucaramanga, en Santa Marta, en Bogotá, en Cali, en Buga, esperemos prontamente. Entonces la idea es que ya no haya solamente el ZDI, que es cada año, sino también eventos mensuales en cada uno de los subcapítulos, y quien se anime a llevarlo a cabo, pues hay un formato que se puede encontrar ahí en los links que están en la... Y fiestas y carnavales. Bueno, la idea es más como difundir las ideas y conocernos, y vernos las caras, las personas que estamos con inquietud acerca del movimiento. Entonces, de eso se tratan los foros. Las personas que quieran, pues, como realizarlo, ahí está el formato general. Ha funcionado ya en otras partes y, pues, me parece una excelente idea para empezar a trabajar acá en Colombia. Ustedes me dicen hasta dónde grabo. Espérate, Javier, escuchamos la participación o dudas con respecto a los temas de la agenda. ¿Se están abriendo el enlace? ¿Vuelvo a leer? ¿Cuál, Nelly? ¿El de Type With Me? Ya te pongo el enlace para que lo abras, si quieren... No, lo leen, o si quieren, pues también lo puedo leer públicamente. Leer.

¿Alguna duda, pregunta, inquietud sobre los trabajos mixtos? ¿Nadie? Se durmieron. Bueno, entonces, dale, dale, Javier. Sí, que yo quería preguntar en que dice que el de acceso y seguridad, que donaciones como las de shipping, ¿a qué se refiere con eso ahí en el artículo que estaba leyendo Nelly? Pues mira, es un método que ellos, y es que se inventaron ellos, que han implementado ellos porque se les facilita el manejo de dinero pues a través del internet. Entonces son aportes que hacen las personas a través de sus sistemas de monetarios, y son aportes voluntarios a la organización del evento. Ah, ya, okay. O sea, es como cuando hicimos el ZDI acá para uno de los cineforos que nos prestaban el espacio, ¿no? Entre las personas que estábamos ahí pendientes, entre nosotros mismos, pues recogimos algo y el Señor también nos daba como esa facilidad, ¿no? Deben lo que puedan, ¿sí? O sea, no nos pedía una cuota establecida, sino con lo que le pudiéramos colaborar. Me imagino que es como de esa misma forma, ¿cierto? Sí, de eso se trata. De hecho, se puede trabajar como pues la cajita de los aportes a la salida o en la parte de adelante donde están las personas que exponen. Era una ta, y ahí se hacen los aportes de las personas. E igual hay diferentes maneras de aportar que podemos implementar dentro de una economía basada en recursos. Se puede, por ejemplo, hacer un aporte en comida, o decir que entre todos vamos al final a compartir algo de comida o de mensajes, o bueno, hay muchas maneras de trabajar. Otra cosa que quiero destacar de los trabajos meetings es que permite que las personas pues se conozcan y establezcan conexiones. Digamos que eso de alguna manera está pasando con el Service Café, pero lo diferente con el trabajo mixto es que es, pues, tiene una, pues, una gente preestablecida, y digamos que no es como tan libre y tan abierto. O sea, pues sí es libre y abierto, pero me refiero a que la agenda y las intenciones son más claras y más propias. En cambio, el Service Café pues, busca que las personas se reúnan y se conozcan y que pues, pase lo que tengan que pasar. En cambio, el trabajo mixto lo que permite y lo que busca es que las personas se reúnan de una forma asamblearia. No sé, para dar un ejemplo de una reunión asamblearia, pues los que vienen en conjunto cerrado tengan en cuenta la forma en la que se hacen las reuniones de las asambleas generales ordinarias y extraordinarias en un conjunto residencial. Y si vamos más para arriba, pues las asambleas que se hacen en las instancias del gobierno democrático supuestamente en que vivimos, donde se hacen asambleas para que las personas concerten, se pongan de acuerdo y lleguen a acuerdos y a metas y objetivos claros en común, y pues que se conozcan. Megviso 24 está diciendo, pero todo está dirigido políticamente para un ataque revista entre Irán y Estados Unidos, estará de la mano. ¿Qué? No, tiene que ver, perdón. Ah, no, pero es que le estaba hablando ahí de algo que él estaba colocando acá, en cuanto a que decía que tenía razón Nabucodonosor con uno de los tantos mensajes que envió hace un rato. Creo yo, ¿no? Sí, es un tema salido. Thank you. Bueno, veo que hoy hay bastantes personas nuevas. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a cerrar la reunión hoy para que no sea más larga. Esperamos que todos los que me pudieron asistir la escuchen, dejen sus comentarios y pues que nos estemos comunicando prontamente para poder empezar a trabajar en los equipos de trabajo. Y pues entonces yo creo que Javier ya terminamos la reunión hoy. Para que terminen de grabar. Un saludo a todos los que nos escuchan en diferido. Y la próxima reunión sería en 15 días. La fecha sería, ¿cuándo? ¿Alguien me ayuda? Para el día 10 de julio, a la misma hora y por el mismo canal, 8 de la noche, TeamSpeak. Perfecto. Gabriel, te extrañamos mucho porque no viniste. Harry también. Bueno, los que no vinieron, los que siempre están, que por favor estén en la próxima reunión. Y pues nada, entonces acabamos la reunión hoy. Gracias por escucharnos. Y lo que vamos a hacer entonces es resolvamos dudas, hagan preguntas, digan lo que quieran. Antes de cerrar esto, para Jonathan de acá de Bucaramanga, que por favor a los otros miembros que conozca que no están acá, nos ayude a incentivarlos a que asistan a estas reuniones, porque desafortunadamente en Bucaramanga siempre somos muy poquitos los que asistimos. Bueno, con esto ya finaliza la grabación. Vale, Javier.